saludo para todos los atorrantes presentes aquí. Esta es la diferencia de la calidad para todos los atorrantes. Y vuelvo otra vez, el sabor de Cali. Hay una mujer para robar su amor que me llama el servicio. Llevan su puño que golpea la vida y a sus enemigos. Él es un señor, un gran caballero y un mejor amigo. Inspira respeto, sale de la noche y sabe de verdad. Una cicatriz cae a su memoria de recuerdos. Buenas de palabra y mi caravana, como en los amigos. Yo soy Argana, que también volaré. No me ignores, o me formo un acto en el camino oscuro, no quiero pasar. Es un gigante, pero es un atorrante. ¿Y sabe de verdad?